got faded out. Place where they people meet is 16 Infinity Street. Look for me and you'll find me out. And then I'll beat it out. Cause they're having a party. Aquí empezamos en el desenterrador Disonantes con una banda de Manchester llamada Blue Orchids. Y bueno, el motivo de haber empezado con ellos es porque el programa de hoy va a ser sobre programas futuros. Programas que hay en la nevera, programas que llevan tiempo siendo toda la investigación, toda la recopilación de información, lleva tiempo llevarla a cabo. Y bueno, nunca han todavía sido emitidos y yo creo que está bien hablar de ellos, hacer como me ha dicho antes mi amigo Mikel, que me acompaña junto a Saila, una preview de los programas que podrán sonar en el futuro, igual no. ¿Por qué esta banda ahora mismo? Porque el primer programa del que voy a hablar que se va a poder hacer en un futuro va a ser sobre Manchester, sobre la escena musical de Manchester, que para una ciudad tan fea, la cantidad de música que ha dado. O sea, solo con decir New Order, Joy Division y The Smiths, yo creo que se termina de hablar del tema. Y la cantidad de bandas que hay detrás es absolutamente infinita. Es una ciudad fabril, no tan fabril como otras como Birmingham o Leeds, pero fabril, con ese rollo post Segunda Guerra Mundial, depresión, curros horribles, contaminación, pues lo que fuera que a los ingleses les generó una necesidad de hacer una nueva música, entre otras el post-punk, que para mí en el Reino Unido, en Manchester, es uno de sus centros neurálgicos. Y lo que está escuchando es Blue Orchids, como he dicho, que es la banda que formó Martin Brama, guitarrista de The Fall, cuando dejó The Fall, porque la verdad es que, como todo el mundo sabe, a Mark Smith le aguantaba a la gente lo que le aguantaba. Y la cantidad de músicos que han pasado por esa banda es infinita. Y uno de los primeros fue él, que hizo Blue Orchids. Y curiosamente, el poeta John Cooper Clark, que fue el que les puso el nombre, le convenció a Nico que fuera musa de Velvet Underground para que fuera su backing band cuando iba de gira. Y así que aquí les tenéis. Pero bueno, por sí mismos yo creo que se mantienen. Se nota que vienen de The Fall por el rollo ese un poco spoken word abrasivo. Pero ahora vamos a escuchar a The Fall. Vamos a escuchar dos bandas que son de Manchester las dos. Son las dos originadas en el post-punk, pero si uno las escucha no pueden ser más diferentes. Una es The Fall, como he mencionado, de donde venía Martin Brama. Y la otra, mis acompañantes hoy lo han podido deducir, son los Smiths. Y las canciones que vamos a escuchar son un single de los Smiths, una de mis canciones favoritas, con una letra impecable, con una marcha y una caña que denota todavía la urgencia del post-punk de donde venían. Y luego, pues, una de Fall que no necesita, porque es post-punk a fuego. La de los Smiths se llama Handsome Devil y la de Fall se llama Eat Yourself Ficha, y van a sonar seguidas en este programa, valga la redundancia, sobre programas futuros del desenterrador. I'm Up the stairs, mister! Cut. Y bueno, ahora toca el turno de otro rollo, otro programa que voy a hacer en el futuro. Y este, la verdad es que me va a pegar un salto tanto geográfico como conceptual importante, porque va a ser música africana. Pero no música africana folk o típica de los países que componen el continente, sino la música que se ha hecho ahí. Y es una de las que no he empezado, ni he empezado. Esto sí que todavía estoy, a nivel de documentación y música, estoy en los comienzos. Porque desde el blues que se hace en Mali y en todos estos países del sur, del norte de África, de Mali, ¿cómo se llama? Me salen los nombres de los países. Pero todos estos, de lo que es el centro de África, la parte al sur del desierto del Sahara, vamos a decir, hay una escena musical y el blues y el rock ahí tuvo su momento cuando los dictadores les dejaban. Y es una escena que quiero tocar. Luego quiero tocar el jazz y el afrofuturismo, que hay mogollón. Luego quiero tocar ahora también la escena folk, el folk de cada país, etc. Pero como os imagináis, es una tarea mastodóntica. Así que lo que voy a empezar es componeros un par de temitas bastante cachondos de una recopilación que encontré, que se llama Wake Up You, The Rise and Fall of Nigerian Rock. Que es bastante cachondo, porque Nigeria es un país que ha sido sacudido por guerras civiles y a punta pala. Y han tenido muy pocos momentos de estabilidad, pero como todo, cuando encontraba un hueco un tío que tiene una guitarra, hacía un grupo rapidísimo, grababa un disco, porque en cualquier momento podía venir el warlord de turno y le cerraba el chiringuito. Entonces hay cosas muy interesantes, y esta recopilación está muy, muy curiosa. Les voy a poner dos bandas que se llaman Off of the Black Company y War. La canción de Off of the Black Company que estáis oyendo por ahí de fondo se llama Beautiful Daddy, y la de War se llama Head Constriction Graceful Bird, que asumo que es una traducción literal de alguna expresión de nigeriano, que será o sea, típico dios pagano a saber. Y la cuestión es que es súper curioso, porque al fin y al cabo todos sabemos que el blues, el jazz y la mayoría de las músicas modernas que conocemos vienen del mundo africano y afroamericano, vamos a decir. Entonces es curioso cómo de repente un africano coge y dice, perdón, voy a hacer lo que yo pienso que es el blues, pero desde África, sin la influencia de Estados Unidos, o intentando que sea como un poco como los alemanes con el krautrock, que lo que querían hacer era un rock suyo, que no tuviera nada que ver con el mundo anglosajón. Entonces pues suenan las cosas como suenan, a un punto ingenuo, pero a un punto guay a la vez. A ver qué os parecen estas dos canciones que he mencionado, suenan tal que ahora. What it takes, all right. grown from grace to grass. Now it's a chance to fade. Me flipa el rollo de cómo se dicen, tengo una guitarra eléctrica, venga, o sea, los punteos completamente locos, porque al final no deja de ¿cómo podría decir? De ser una manera mucho más libre de hacer música, como no tiene ningún límite, realmente no tienen muchas referencias. Hoy en un disco de Black Sabbath, por decirte algo, y es todo lo que saben. No saben tocar como puede aprender alguien en un primer mundo, entonces lo que van a hacer siempre va a ser algo distinto, y yo creo que va a estar bien. Y ahora ya vamos a irnos a Estados Unidos. Ya lo siento, volvemos al primer mundo, pero al ruido y a la náusea. No sé, los que escucháis, yo creo que alguno tendréis que conocer este sello que se llama Amphetamine Reptile. Es un sello de noise rock norteamericano que básicamente ha editado durante los últimos años a los grupos más abrasivos, ruidosos, degenerados tanto letrísticamente como musicalmente, a la white trash de la música ruidosa norteamericana, y en ese proceso ha creado una medio escena y que no existe en ningún otro lado. Me encantaría, pero yo creo que nadie hace el noise rock que vais a escuchar ahora como se hace en Estados Unidos, y realmente las bandas entre ellas no tienen una gran relación, o sea, tú oyes una y oyes otra y parecen mundos distintos, pero es más esa especie como de, si tengo que pegar un chillido, un berrido, si tengo que romper la calma de la canción, si tengo que descojonarte vivo con un punteo innecesario, lo voy a hacer. Es un poco la política de estas bandas. Y concretamente, las dos que voy a poner son los más mainstream de lo que hay ahí. Una son Helmet, que llegaron a estar en el Billboard, y no sé si en el número uno, que pusieron de moda, en parte, por desgracia, a Sayla le va a gustar mucho este dato, fueron influencia en la creación del nu metal. Para su desgracia, porque yo creo que no tenía ninguna intención de que eso ocurriera, pero su forma de tocar, esos medios tiempos con ritmos muy... yo creo que algún tonto de Korn o Limp Bizkit dijo, uy, cómo mola esto, voy a hacerlo a mi manera. Y nació... A mí que él, por desgracia, sí le gusta el nu metal. No te defiendas. Gente que no son death metal. Que no son nu metal, perdón. No. Los pobres, no sé por qué, ¿eh? No, pero joder. Es como de esos no true Scotsman, ¿sabes? Sí. Que quieres salvar a alguien de algo y dicen, pero es que no, en realidad no es. Es que no es. Estoy completamente de acuerdo. De hecho es que le salva de la quema el hecho de que tú les escuchas y no son nu metal para nada, pero... No va a salvar de la quema nada, ¿no? Pero es que de verdad... Sí, son buenos. No, pero ya sabes a lo que me refiero, en realidad. Puedes hacer un género que deplores, hay una banda buena en ese género. ¿Sí? No, hay más de una banda buena, pero en proporción... Joder, ¿te puedo sacar basura? Sí, hombre, claro, sí, pero bueno... Sobre todo la segunda ola. La primera ola se podría encontrar, yo creo que todos los grupos tenían un buen disco. Si empezamos a sacar basura en el metal, no paramos, ¿eh? En todos los géneros de metal. No, estoy de acuerdo, pero yo creo que en un metal, como había una especie como de visión, creo, ¿eh? De hacerte, un poco como la del trap ahora, de hacerte rico rápido. La imagen que llevaban Skull, Limp Bizkit, con símbolos de dólar, vestidos. Había mucha pasta ahí. Sí, había entonces. Mucha pasta, mucho marketing y. Muy rápido. Y en poco tiempo ya hacías un disco que era hiper mainstream. No había un proceso. Además pretendía hacer una especie de mestizaje también con el rap y tal. Y claro, ahí también. A veces funcionaba y a veces no. Hay grandes desaciertos. Eso es. Y bueno, pues esta banda y los otros que voy a poner más hacia el grunge, que son Melvins. Que es una banda que empezó haciendo noise rock a su puta manera, sin ningún... Yo creo que Black Sabbath era lo único que tenían en la cabeza, pero tiraron las reglas por la ventana, hicieron un rollo y llevan 40 años haciendo su rollo sin que nadie les tosa, porque nunca jamás se han plegado ante nada. Y eso que Kurt Cobain, que este dato le puede interesar a Sayla, era fan absoluto, acérrimo de Melvins, y consiguió que su sello fichara a Melvins durante 3 discos. Y yo me leí una entrevista con Buzz Osborne, con el del pelo afro, y dice que no entendía cómo pues estáis publicando esto. O sea, los discos ellos los hacían como lo seguían haciendo, solo que en estudios de mazo pasta, con los mejores productores, pero el rollo era el mismo, no era. O sea, no hicieron lo que hizo Nirvana, que pulió un poco, aunque el Nevermind sigue siendo un disco bastante cañero, pero comparado con el anterior, el Bleach hay claramente un cambio. Y los tíos decían que no dan crédito. Si nos preparan de adelantos, pasta, no sé qué. Y todo porque Kurt Cobain dijo, o les ficháis a estos o me voy yo. Y en el breve tiempo que Kurt Cobain estuvo vivo después de que Nirvana se hizo famoso, pues hizo a muchas bandas porque era un musiquero de la hostia. Independientemente de que él... La biografía de Mark Lanegan, que lo dice mogollón, dice es que el tío controlaba de música la hostia. Yo creo que en parte su música fue buena, no tanto a nivel lírico, sino el hecho de que el tío tenía un bagaje musical tan grande que podía hacer... Tenía en una época todavía en los 90 en que está todo como muy saturado ya, todos los géneros, incluso el metal estaba saturado, el pop también, está todo como que ¿qué hacemos ahora? Y el tío dijo, pues joder, tío, pero mira todo lo que hay detrás. Melvins, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso, son dos bandas. Melvins nunca ha llegado al mainstream, a pesar de que estuvieran en un sello no multinacional. Pero Helmet sí. Helmet, hubo una pelea a cuchillo en boca por ficharles, porque creían que iban a ser los siguientes Nirvana. No entiendo por qué, cojones. Porque no, o sea, ni en el disco más comercial que han hecho han sido comerciales. Pero... Salieron en la banda sonora El Cuervo, que fue su momento, la película esta de Brandon Lee, que fue su momento de o ahora o nunca. Y luego ya, pues, volvieron al anonimato, que es donde mejor están, en mi opinión. Y en cualquier caso, las dos canciones que vais a escuchar son de recopilaciones de Amphetamine Reptile, antes de que estuvieran en multinacional, con lo que es un poco más abrasivo todo. Las canciones se llaman Impressionable, la de Helmet, y Eutanasia, de Melvins. Temática muy, muy adecuada. Y el disco de donde salen, que son unas recopilaciones que tiene el sello Amphetamine Reptile, Dope, Guns and Fucking in the Streets, así se llama. Eso no hay que decir nada más. Yo creo que se escribe solo. Ahí va Helmet Impressionable. So Bueno. Pues así tenéis un poco una pequeña visión de lo que es el noise rock. Es una etiqueta que se queda un poco corta, americano, pero que en realidad tiene mucha influencia en el nacer del grunge. Porque digamos que es un rock en el que las disonancias, la abrasión sónica, no solo no eran un problema, sino que estaban bienvenidos. Y yo creo que lo que estaba comentando antes, lo que hizo que Nirvana, pues fue un poco retroactivo, porque por un lado ayudó a Nirvana a crear una fórmula, pero luego Nirvana le sacaron a la luz a todas estas bandas. Lo que pasa es que algunas se quedaron en el eterno underground, porque es que, joder, no había quien las vendiera. Por ejemplo, Jesus Lizard, que es una banda que me flipa, pero es que el cantante es... parece que le están arrancando la piel a tiras cuando canta. Y entonces no sabes muy bien... esto es arte, no lo es. Este es de un tío gritando, haciendo scream therapy. ¿Qué cojones es? Pero es que luego le das. Y una vez que has conseguido atravesar todo eso, te das cuenta de... Y es lo que me ha pasado con el noise rock americano. Me ha costado una barbaridad superar todas las barreras. Pero una vez que las he superado, hay mucho... es muy psicológico. Es muy... ¿cómo me siento yo ahora? ¿Me siento enfadado? Pues suena enfadado. ¿Me siento tranquilo? Suena... ¿que me siento enfadado y tranquilo en la misma canción? Lo hago, como Today's the Day, que es la esquizofrenia musical por excelencia. Que también sacaron con Amphetamine Reptile. Vienen del mismo lado. Bueno, lo dicho, ahora otro programa futuro. Hemos hablado del noise rock americano, de Amphetamine Reptile. Ahora vamos a hablar de una persona que nos abandonó en el 2020, creo. Antes, justo de la pandemia, murió Andrew Weatherall. Un DJ y productor del que, si no me equivoco, es fan nuestro querido amigo Shaila Mark Fisher. Que es imposible definir. Es tan vago y disperso lo que él hizo para la música que es muy difícil decir, creó esto o hizo aquello. Cogió lo que es el dub, las técnicas de grabación y producción de la música jamaicana, las trasladó a la electrónica europea británica, como era él, y en un disco en concreto descubrió cómo se podía maridar lo mejor del sonido que tenía la música jamaicana con lo mejor del sonido que tenía el pop rock inglés, que es el Screamadelica de Primal Scream, en el que tú oyes y por la producción y por todo, o sea, están todos los estilos musicales en un disco. Está la psicodelia, está el pop, está el rock, está el funk, el soul, está el reggae, el dub. Y esto porque este hombre, pues era un poco, como he dicho antes, que era Kurt Cobain, un hombre con mucho criterio, que le gustaba mucho la música y que creía que se podía sacar algo de todas las músicas. Y es un hombre que vino a pinchar al BBK Live poco antes de morir y no pude verle. Y es una de las... o sea, de las espinas más gordas que tengo clavadas, porque a mí una sesión de este hombre te lo pasas como un enano, porque el tío navega, te pone techno, te pone dub, te pone dubstep, de repente pasa al house, luego te pone una de rock electronizada, pero todo con criterio, con gusto, luego te pone soul, te pone blues, o sea, era un tío muy exquisito. Y os voy a poner dos canciones de dos de sus proyectos más famosos, no él en solitario como productor, que eso ya cuando haga el programa, este lo voy a hacer dentro de poco, porque este lo tengo bastante avanzado. Como productor y remezclador era otra, remezcló a Scorn, por darte un ejemplo. Como productor y es otra historia, como músico hizo estas dos bandas que yo creo que hay que ponerles en un puto altar, porque son una marcianada, pero si te concentras y las escuchas bien, ves un montón de cosas en las canciones. Una es de Two Lone Swordmen, es electrónica mezclada con rock, whatever, como tú creas o quieras verlo, y luego los otros son The Savers of Paradise, misma historia, más electrónico. Y no sé, yo creo que os lo voy a poner porque es imposible definir, en mi opinión. Es un mare magnum de influencias que igual os suenan a, hostia, pues esto es techno, esto es rock, no sé qué. A mí me parece que hay algo más. Y sobre todo era buen maestro de las atmósferas. Ahí van, Two Lone Swordmen, una versión del sex beat de la canción del grupo Gun Club, y Savers of Paradise, la canción Jacob Street 7 a.m. Just así fue la herencia del señor Andrew Weatherall. Y bueno, lo que he dicho antes, es una verdadera pena que nos haya dejado tan pronto, ni siquiera llegó a los 60 años. Y bueno, como digo, me quedo sin palabras cada vez que, no sé, es... bueno, acaban de salir y entrar mis invitados, que ha sido como dos elefantes de marcha. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No, da igual, en serio. De verdad que me llena de pena recordar a este hombre porque, no sé, hay figuras que inspiran un aura como positiva hacia lo que han hecho con la música y hay figuras que, bueno, pues son buenas, pero realmente ellos son bastante odiosos. Yo creo que este tío era buena gente. A mí siempre me ha dado por... Soy un buenista, sí, ¿qué pasa? No, en serio. Sin más, me parece un musicazo que, pues bueno, la vida sabemos cómo es. La verdad es que menos justa lo es todo. Y nos abandonó, pues yo creo que fue, ya te digo, igual me equivoco y fue el año pasado, pero hace no mucho. Y es un debe en mi lista de bandas o músicos que me gustaría haber visto en directo. Y ahora vamos, es una pena, Mikel, te has perdido la otra canción que yo creo que te habría gustado más, pero ya las escucharás porque verdad que yo creo que es alguien que te puede interesar mucho por nuestro amor compartido por la electrónica. Y ahora vamos a una cantante. Aquí yo creo que Sayla quizás va a ser un poco perjudicada por el origen de las bandas en las que ha tocado, pero me parece una de las mejores vocalistas que he escuchado nunca. Se llama Anneke van Gisbergen, holandesa, vocalista de The Gathering, que es una banda de rock metal gótico. Es muy amplia la expresión, pero que me flipa cómo canta. Y no sé, es como de esa gente que da igual, como que le sacas de su contexto, que igual es súper hortera o lo que sea, pero ellos en concreto, ella pertenece a ese terreno. Y encima la banda, a medida que, poco antes de que ella se fuera, fue yéndose del metal y metiéndose más en el rock psicodélico, en el shoegazing, en, vamos a decir, en el trip hop incluso. Y entonces eso todavía me hace quererles más. Es como, ¿cuántos metaleros en los 90, 2000 se atrevían a decir, no, a mí es que me gusta el jazz o me gusta la electrónica? No era fácil, y ellos jugaron, estuvieron siempre en el alambre entre la popularidad, y cuando eran más metaleros tenían mucha popularidad en el mundo metalero, pero de repente abandonaron. Entonces me gusta siempre ese concepto de que hayan ido un poco a su bola. Siempre he sido muy fan de esas bandas. Y esta chica no tenía formación musical, la oyeron cantar en un bar y dijeron, a ver si, habían tenido ya tres cantantes antes, hay tres discos de Gathering antes de ella, y la oyeron a cantar y no sé quién de la banda dijo, tú. Y la época más increíble de la banda para mí es cuando estuvo ella. Y como te voy a poner dos canciones, porque al fin y al cabo es la misma persona, voy a poner una de su disco, para mí el mejor, que se llama If Then Else, del año 2000. Bueno, que suena tal que así. Si la encuentro primero, es decir, un poco de paciencia. Como siempre. Ahí va. Analog Park. Child. itself out. Everything else pure. From the atom to the universe. Everything except itself. When I so easily get in contact with myself, I notice this trash grabbing for my throat. It is time to reach out, find something that isn't there. See the sign there on the road, but I think it's crazy. Esto ha sido The Gathering, para mí su mejor disco, If Then Else, del 2000, la canción Analog Park. Y ahora que nos hemos vuelto un poco más rockeros, llega el momento de un programa que lleva... Yo creo que hice una mixtape, pero no hice un programa como tal. Es dos bandas que dentro del macarrismo decidieron hacer las cosas a su manera, y es gracioso porque realmente tú lo escuchas ahora que ya ha salido tan... que todo el mundo ha probado todas las posibilidades, pero en el momento, los primeros que van a sonar, que son Atheist, que mezclaron death metal con jazz, marcianada absoluta, pero exacto, el gesto de Zayla es real. Y yo me compré su primer vinilo. Esta anécdota merece la pena que la cuente, porque en aquella época todavía iba a un colegio de curas y se llamaban Atheist, tan fácil como eso. Dije, un grupo que se llama Atheist, directamente Atheist, no Hail Satan, no Atheist. Me pareció, encima, norteamericanos, que ser ateo en es una herejía. Y me lo compré, el Unquestionable Presence, el segundo. Y luego ya encima cuando vi que al final el tío defendía una campaña por la legalización de la marihuana, fíjate tú qué cosas, dónde estamos ahora, que ahora es legal. Pero en aquella época era una asociación, eran cuatro stoners que querían que legalizara la marihuana. Y es gracioso como de repente lo escuchas ahora y ya resulta que es legal. O sea, este tipo de... Y nada, mezclan el death metal con todo lo que tiene el death metal, con la parte de oscuridad de Black Sabbath, los riffs gordos y gruesos, las voces guturales, con las estructuras del free jazz. Entonces, no tiene un estribillo como tal, hay muchos cambios de ritmo, el bajo tiene mucho más protagonismo que lo que suele tener en el metal en general. Vamos, yo podría decir que es una marcianada. Y ellos en su momento, la verdad es que tuvieron bastante incomprensión. Nos salían a tocar, el público que tenían delante era gente que lo más que habían conseguido aceptar era, pues no sé qué decirte, death. Y ya era un reto. Entonces cuando llegan estos tíos haciendo, no, de repente hago un punteo de como con escalas de jazz y me paro y toco el diapasón y no sé qué, era una marcianada. Yo eso no lo supe en el momento, lo descubrí después, pero para mí es una de las... Creo que hemos estado hablando antes en Flappers sobre comprar las cosas por portada o nombre. Este es el ejemplo. Podía haberla cagado, podía haber sido un grupo de power metal que no se lo traga ni su madre, pero resultó ser un... Y encima lo compré en el Corte Inglés de Bilbao. O sea, tú no encuentras ahora en la sección de música del Corte Inglés de Bilbao algo tan... Ahora es todo mucho más... Solo pone lo que puede comprar la gente, pero entonces pues de vez en cuando trae 5 discos de metal. Me ofrecen esto que se llama Atheist, esto que se llama Judas Priest, y los cogieron. Y me compré el vinilo, ahí, el vinilo que todavía conservo, 30 años después. Y que para mí es mi... Es como el epicentro de mi concepto, lo que me gusta del ruido. Por otro lado, la otra banda, Confessor. Esto, los dos muy malditos en realidad, porque Atheist en su primera encarnación duraron entre el 87 y el 91. Casi nada. Y Confessor, al checo parecido, pues sí, 87-91. Atheist sacaron 3 discos, Confessor 1. Luego el guitarra murió. Volvieron, grabaron un EP, volvieron, sacaron un disco, pero... Y de hecho ahora hay un grupo que es como Confessor instrumental con el batería, que me he comprado los vinilos, que se llama Loincloth, que está muy bien. Pero bueno, la cuestión es que estos señores son haciendo doom metal con aires de death metal, con ritmos que nadie entiende y con una voz que realmente la voz parece que le están extrayendo el alma cuando canta. Y yo recuerdo, de la misma manera que os he contado lo de Atheist, os cuento Confessor, como la primera vez volviendo un bolo de estos metaleros en un autobús, todo metaleros, volviendo de Donosti, de ver a Metallica, no sé qué. Y ponía los vídeos de MTV, un programa que se llama Headbangers Ball, que era todo metal. Y un programa en el que ponían, eran bastante abiertos de mente. Y pusieron Confessor. Y yo me quedé así. Nadie más, el resto de la peña estaba borracho, todavía se podía fumar, no sé, pasando yo. Que me ha pasado, que son las bandas que 30 años después siguen estando ahí, las que me dejaron como... Y es un vídeo que todavía, o sea, es como que tengo imágenes del vídeo muy disparadas en el inconsciente y que nunca me van a abandonar. Y es esto, es, no sé, es, a ver, el grupo se llama Confessor y la canción se llama Collapse into Despair. Colapsar en la desesperación. Así que, por un lado, vamos con Atheist y su disco Elements, que es el último disco de estudio antes de que volvieran. Es un disco basado en los cuatro elementos. Tiene mucho de influencia de música brasileña y jazz. Y los que tocan ahí son el Tony Choi, que estuvo en Death, que es un bajista increíble de free jazz. El batería de siempre, Flynn, el cantante este que le tengo yo de amigo en Facebook, bastante majo. Shaffer, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y no estoy seguro de quién es el guitarra, pero yo creo que era un mercenario. Pero lo escuchas y es what. Y luego Confessor, pues bueno, yo recomiendo que si tenéis un bajón no escuchéis esto. Ahí va. We'll be right back. Esto ha sido... Este ha sido el versus que haré en su momento entre Atheis y Confessor, dos marcianos que decidieron pasarse por el forro de los clichés del metal, y sobre todo el metal extremo. Y ahora vamos a saltar a una banda que se llama At The Drive-In. Es una banda de... se dice post-hardcore, pero yo no, realmente no sé dónde meterlos. La verdad es que otros que... y suele ser bastante común en El Desenterrador, que navegan como en un universo paralelo. Y tanto es así que ahora que se separaron, ahora se han vuelto a juntar brevemente, pero vamos, se separaron, nacieron dos bandas, una que se llama Mars Volta, que es una marcianada espectacular, que han estado en la escena rock y que... Y luego la otra banda es Sparta, que es la parte como más conservadora del rock que se hacía con At The Drive-In. En cualquier caso, ellos en su momento álgido, que es una de las desgracias que ocurren, sacaron un disco absolutamente inmortal, inapelable y espectacular, que se llamaba Relationship of Command, y se separaron de la misma. Hicieron una gira y se separaron de la misma. Sus directos eran incendiarios, parecía que todo iba a colapsar en todo momento, era increíble. Se mantenía todo a pie de milagro, era como si estuvieran tocando en medio de un terremoto. Y en cualquier caso, la cuestión es que llegó el momento de separarse, luego se juntaron, sacaron un disco que ni fu ni fa. Pero este disco que os he mencionado, a mí me parece una maravilla, y voy a poner dos canciones, y mi idea es hacer un especial sobre At The Drive-In y las bandas paralelas, anteriores y posteriores. También está un poco en proceso, pero imagino que tarde o temprano conseguiré hacerlo, porque me apetecería bastante. Las canciones que vais a escuchar son Pattern Against User y One Armed Scissor. Por cierto, las letras es puro stream of consciousness, es letras y cosas que se te van ocurriendo y juntando, y está muy bien, es como un cuadro de Dalí en letra. Así que aquí va. Dilated, bastard waiting for nothing. Circus car. and all lay through distant earth. Hey! Yes, this is the campaign, slithered entrails in the cargo bay. A new turd is a vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx, it has access now. Esto ha sido dos canciones del mejor disco para mí de Drive-In. El programa que haga, cuando lo haga, será más variado porque recorrerá toda la carrera de la banda y los proyectos paralelos, tanto Mars Volta como Sparta, las dos bandas que surgieron de la disolución, como cosas que ha hecho con Frustiante, por ejemplo, y mil marcianadas más, porque la verdad es que están como las maracas. Y ahora, pues una banda electrónica que yo creo que no, le he pinchado a Sayla alguna vez con ella, pero no lo suficiente. Y yo creo que a mi amigo Mikel no hace falta decirle nada. Son Autecre. Es una banda inglesa de electrónica experimental, encuadrada en el entorno del IDM, Intelligent Dance Music. Música creada con logaritmos imposible de descifrar, imaginarse cómo la crean. No sé, una marcianada que nació del mundo del club y de las raves y del acid y del breakbeat y del jungle y del drum and bass y se convirtió en otra cosa. Y ahora lo que vais a escuchar, no la voy a poner entera porque dura 22 minutos, es probablemente una de las canciones de electrónica, es bastante ambient, pero sigue siendo Utecre, que más me... no sé cómo decir, más me afectan en todos los sentidos. Sale en ese disco quíntuple del que tú, Mikel, me advertiste, que se llama... ¿cómo se llama? Exec 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, es un disco, como todos estos quíntuples y sextuples que está sacando Utecre ahora, que, joder, requieren de mucha concentración. Pero si encuentras el momento, para mí, con este tipo de discos es el momento. Yo estaba en Portugal, había acabado el Reverence Festival, estaba en casa de unos amigos en Lisboa, Raquel, un beso desde aquí, que me acogieron, y bueno, en un momento dado me recomendaron ir a Sintra. Es increíble, simplemente es increíble. Es como sacado de un cuento onírico de Disney, mezclado con historia real, con ese castillo que tiene musulmán del siglo XI, que está intacto en arriba del monte. Y bueno, iba solo, tenía un iPhone 4, me parece, que daba para lo que daba, porque estoy diciendo que no hace mucho fue, o sea, no fue un iPhone 4 cuando molaba, sino un iPhone 4 cuando no tenía ni software para funcionar. Entonces estaba con el Google Maps, pues yendo a los sitios un poco, haciendo lo que podía. Y según llegué a Sintra, lo que hice fue ponerme el disco quíntuple de Utecre, y esa iba a ser mi banda sonora de mi visita a la ciudad. Me lo escuché entero. Son unas 5 horas de música. Y cada canción tuvo su momento, en cada momento en que visitaba un monumento. Eso yo creo que otorga, le da peso a una música que igual por sí sola pues no podría tenerlo. Pero es que esta canción que vais a escuchar, que fue cuando subía la cuesta, que el resto de turistas subían en autobús, yo lo subía andando, no sé si cuántos, 500 metros de desnivel seguramente, después de haberme paseado por la ciudad, yo estaba reventado, pero digo, voy arriba y voy a ver el castillo. Y esta canción me metió como una especie de ensoñación psicodélica con un punto oscuro, pero sin demasiado esto, que me dejó flipado. Y yo recomiendo que esta canción, al menos los primeros 5 minutos, los que me escuchéis en general, os concentréis, cerréis los ojos y ya sabes que, por cierto, Utecre es de las primeras bandas que ha hecho conciertos con las luces apagadas. Pues como es electrónica y da igual quienes estén haciendo lo que hacen, apagan las luces y solo tienes la referencia auditiva. Me parece una idea bastante buena. Pues os recomiendo que hagáis eso con esta canción porque, bueno, entiendo que no os guste el ambiente y la electrónica, pero para mí es la hostia. Se llama Eastre y es del primer de los 5 discos que componen este lanzamiento. Utecre. tentado de poner la canción entera, porque es que, no sé, no puedo explicar lo que causa en mi psique cuando escucho este tipo de música, cuando está bien hecha la canción, o quizás hace clic en mí y en otra persona que está al lado. No, es, no sé muy bien. Para mí esta canción en concreto es una especie como de quietud, como calma antes de la tormenta, como que algo se va a romper, pero está a punto de romper todo el rato y no se rompe. Esto para una banda sonora de una película sería, yo creo que, por encima dura 22 minutos, podría, típica escena larga, sí. Podría ser la propia canción. A mí me parece, y bueno, es lo que siempre he defendido, aunque ha sido algo involuntario con la música. Estuve el otro día hablando, con Saila lo he hablado en su momento, pero no lo he desarrollado demasiado, pero el otro día estuve hablando con, creo que con Juanchu, a mí con el cine y con la literatura no me pasa con la música. La música, yo puedo escuchar cualquier tipo de música, en el sentido de que puede ser oscura, ligera, melódica, no melódica, ruidosa. Digamos que tengo, independientemente de que tenga fobias, como todo el mundo tiene, tengo la capacidad de escuchar como muchos tonos, tempos, ritmos, tipos de voces, tipos de estilos y todo. Con el cine no me pasa, con el cine soy bastante mucho más básico. Me gusta el cine, yo creo, bueno, pero me cuesta muchísimo ver una peli diferente o meterme en terrenos que no son los míos. Entonces, para mí, grupos como Tecre son el ejemplo de lo que mi cerebro, sin que yo lo sepa, busca, que es como, yo te pongo esto, saca tus conclusiones. No tienes ninguna pista, no sabes nada, no sabes por qué la ha hecho. Los títulos de Autecre no tienen sentido, son letras puestas logarítmicamente. Es todo creado 50-50, máquina, persona. Entonces, a veces tú oyes una canción de Autecre y dices, joder, qué tostón, pero luego oyes otra y hace clic, clic, clic, clic. Y es, no hay nada igual. Y por eso creo que les tengo que dedicar un programa. Ya, esto está bastante avanzado, además, porque tengo ya la selección de canciones. Solo me falta mirar colaboraciones que han hecho, que son muy pocas, porque este es de esos grupos que se ha centrado en lo suyo. Luego Hescom, que es su alter ego satánico, que es la versión, lo que está escuchando, pero mucho más abrasiva. Y poco más, no hay mucho más que recorrer. Y va a ser más escuchar que hablar, yo creo. Por lo que os digo, porque yo creo que este tipo de música tiene esa rara habilidad. Y ahora vamos a ir a algo más realista, más normal. Vamos a la nueva psicodelia que ha habido los últimos 20 años. Bueno, realmente el siglo XXI, coincido creo que con Saila, apesta. Pero hay buenos revivals, se han recuperado cosas que estaban olvidadas y que merecían ser recuperadas y que tenían todavía mucho recorrido que en su momento no tuvieron. Y para mí es la psicodelia, la original, la de los 60. Y hay bandas que no solo lo han recuperado, sino que han, ¿cómo podría decir?, le han dado una vuelta y lo han hecho muy bien. Para mí uno de ellos son los Black Angels, que es una banda de psicodelia que bebe de los Doors, pero son más rockeros, hace una música que probablemente en su momento no creo que a nadie se le hubiera ocurrido hacer, y entonces cogen lo de ahora y lo de entonces y lo mezclan muy bien. Y lo que voy a poner para que os pongáis un poco más en situación es una versión de una recopilación que hay de versiones de los Doors, bandas muy guapas. La recopilación se llama, que es importante yo creo, no muy imaginativamente, A Psych Tribute to the Doors. Y hay bandas como Rabionetes, Dead Skeletons, Dead Meadow, Camera y los Black Angels. Y la canción que tocan es este temazo que a mí me encanta de los Doors, que se llama Soul Kitchen. Stop. cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Tras los Black Angels homenajeando a la música de la que proviene su forma de verla, que es la psicodelia de los 70, en su 60-70, en su máxima expresión, que son los Doors, que es la versión más mainstream. Vamos ahora con el ambient y con Brian Eno concretamente, que digamos que es el, no el inventor del género, pero sí el que lo contextualizó. Y lo hizo con este disco llamado Ambient Music for Airports Volumen 1. Y os voy a poner un extracto de la primera canción que se llama, imaginativamente, 1.1. Os dejo con un poco de ambient de los 70 y seguimos con este Futuribles del Desenterrador. Thank you. Ahora, pues bueno, esta canción dura lo que dura porque es ambient, es esa música que definió. Ya hice un programa sobre ambient en su momento. Este sería sobre Brian Eno. Y ya definió muy bien Brian Eno lo que es la música ambient, que es esa música que la puedes escuchar prestando la atención o de fondo. Depende de cuál sea tu actitud. Tiene un componente de relleno o un componente de protagonista. Y la verdad es que es totalmente cierto. Hay grupos ambient que rellenan mejor que otros, pero la idea y el concepto es muy cierto. Y ahora vamos con el señor Anton Newcomb y con The Brian Johnston Massacre, banda de la que ya hice un especial con lo mejor de su discografía, pero de la que llevo tiempo preparando y me va a costar la vida. Grupos en los que han tocado toda la gente que ha tocado en la banda. No os podéis hacer la idea. Solo para hacer el de Will Carruthers, bajista de Spaceman 3, necesité 2 programas. Solo para él. Con lo que imaginaros otras 30 personas, no todas tan prolíficas, pero sí que han tenido su propia vida musical. Es absolutamente espectacular. Y el día en que lo tenga todo organizado bien, va a ser un puto placer, porque la verdad es que he descubierto bandas a punta pala y muchas de ellas buenísimas, y a intérpretes que por sí mismos son geniales. No voy a nombrar a mil, pero voy a poner una cosa que es curiosa, que yo creo que sonó en su momento, que es un disco en solitario, 2 que ha sacado con esta cantante llamada Tess Parks, una cantante que es como si Nico fumara Ducados, que me encanta su actitud, su estética, su voz, es una maravilla. Y esta canción es una gozada. Se llama Cocaine Cat. Y seguimos con lo que podrán ser futuros programas del Desenterrador. We'll be right back. qué maravilla, jo, me encanta The Sparks. Y encima es que cogiendo, teniendo al Anton Newcomb acompañándole, poniéndole música, es que es lo que es un dúo bien entendido. Y buah, este disco está muy bien, y el otro que han hecho también. Y ahora vamos a distorsionar un poquito. Vamos a escuchar el producto de un músico y productor que se llama Chris Goss, que es uno de los personajes más importantes del desert rock y del stoner rock californiano. Produjo los mejores discos de Cayuse, y por sí mismo con su banda Masters of Reality, pues bueno, es un musicazo con una sensibilidad de la hostia. Y me he dado cuenta con el tiempo que, como tanto su tarea de productor como músico, pues bueno, hay muchas cosas de las que rascar, y su tela de araña toca tantos palos que yo creo que va a molar mucho hacer este programa. Va a ser como una especie como de árbol genealógico bizarro de una escena y de un momento. Y lo que vamos a escuchar es un encuentro de los mejores que hay, que es Masters of Reality con Mark Lanegan cantando. Y este disco llamado Deep in the Hole, que es de los últimos que no ha sacado muchos, muy parado, ha sacado como 2-3 discos en los últimos años con su banda Masters of Reality. Pero bueno, a mí esta canción con Mark Lanegan en formísima, ya después medio rehabilitado después de sus años 90, y con unos músicos y un Chris Goss en estado de forma, con este temazo que sonó en los primeros años del Desenterrador, por cierto, recuerdo haberlo pinchado en mis comienzos. High Noon Amsterdam. Fue High Noon Amsterdam, coño, si uno lee la biografía de Mark Lanegan entiendo mucho. I need a scratch from the hand of the ass that sold me the termino y no he llegado ni al, pues yo creo que a un tercio de los programas futuros, lo que me recuerda que tengo un montón en la nevera y que tengo que empezar a sacarlos. Y ahora vamos a escuchar una banda, pues, de la que ya he hecho dos especiales y me falta el tercero. No lo sabía, yo creo que ya había terminado con ellos, pero es lo que pasa cuando tienes una idea y de repente aparece otra y dejas esa aparcada en la nevera, como se dice en términos periodísticos. Y son Circle, el grupo finlandés, la marcianada máxima, el Jassy Letisalo y todos los proyectos que tiene, y esa visión, pues yo creo que muy finlandesa de la música, que no es que sea original, pero sí es marciana. Es un poco, pues me apetece hacer un disco con sintetizadores, hago un disco con sintetizadores, me apetece un disco de heavy metal, hago un disco de heavy metal. Me recuerda mucho a mis amigos Antón y sobre todo Juanchu de Mutilated Youth, sobre todo Juancho ahora, que tiene su proyecto Fat Juan, tiene el conmigo Gravelbed, tiene Decline con Rafa, tiene a los Mutilated Youth, que es su banda principal, y es eso, pues es gente que quiere hacer de todo, y por qué no lo va a hacer. Es un poco la filosofía de Circle. Y su último disco de estudio con Circle, que a mí me parece bastante bueno, que se llama Terminal, y la canción con la que voy a hacer el programa, que se llama Kill City, como el disco abortado de los Stooges. Hasta el sábado que viene. Yeah.